Otra vez el estruendo reventando en mi oreja. Otra vez el estruendo reventando en mi oreja. Me sacude el oleaje en que respira como un gran animal furioso el mundo. Hierven todas las cosas, consumidas por una llama hambrienta que ya alcanzó mi calcañar y muerde, muerde, muerde. Entré en una región donde el ala no vuela, al dominio de un dios solitario y nocturno, a la órbita de un astro ya eclipsado. O vértigo de piedra que oyó un clamor de abismo. Desde mi corazón estoy hablando. Mi corazón de roncos metales en que suena como un gemido lúgubre tu nombre. En este ay me está doliendo el mundo. Me duele en mí, criatura donde el mal revienta como pústula. Me duele en mí, blasfemia lanzada ante la faz pura del día. Mentí cuando lo dije. He aquí mi verdor, sobre el que brilla igual que un astro mínimo el rocío. Ahora estoy diciendo la verdad. Soy la hierba deshecha bajo un galope bárbaro. Qué tremendo es el rostro del amor cuando lo contemplamos con los ojos sin lágrimas. Su visión nos destruye. Eclipse total. Cierro los ojos y se borra el mundo.